Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Le tomamos el pulso a la actualidad deportiva. En el día de hoy vamos a hablar de fútbol, en principio, no de lo que nos ha dejado esta crisis sanitaria ni cómo ha cortado de raíz lo que era la competición, sino haciendo ya un borrón y cuenta nueva, ¿no? Y viendo lo que se nos aproxima. Lo más cercano, como saben, todavía es el cierre de la temporada 2019-2020 en la categoría senior, con la disputa de esos playoffs el próximo 11 de julio. Partido, el primero de los playoffs, que enfrentará al Puerto Real y al Ubrique Unión Deportiva. El Ubrique Unión Deportiva ha metido de lleno ya en la preparación de ese encuentro. Ya han pasado todos sus jugadores y cuerpo técnico el primer test rápido de detección del coronavirus, resultando negativo. También ha iniciado ya una campaña a través de las redes sociales para que la gente se sume a ese sentimiento y se vaya creando ambiente de cara a ese partido, sin duda el más importante de la historia reciente de este Ubrique Unión Deportiva. Y además también se confirmaba ya que la semifinal se va a poder seguir a través de televisión, bueno, a través de internet, con la aplicación que ha creado la Federación Andaluza de Fútbol. Esas son las novedades más importantes. Eso, ya decimos, corresponde todavía a lo que es la temporada 2019-2020, pero el Ubrique Unión Deportiva, lejos ya de lo que, o en otro punto diferente a lo que es el equipo senior, se está centrando y preparando en lo que va a ser la próxima temporada, la 2020-2021. Temporada que todos nos coinciden al calificarla de incertidumbre. No se sabe ni cuándo va a empezar todavía, ni cómo lo va a hacer, con esos protocolos de seguridad sanitaria que tendrá que aplicarse al fútbol de cantera hasta que no se halle una vacuna. Obviamente, en el momento que aparezca ya esa vacuna, pues se podrá recuperar cierta normalidad de la que teníamos antes y a la que estábamos acostumbrados. Pero hasta ese momento todavía la lucha con el coronavirus continuará y, por lo tanto, hay que aplicar todo ese tipo de normas. Pues bien, lejos de esperar a que sean las federaciones o las consejerías de sanidad o el Ministerio de Sanidad el que dicte qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y cuándo se va a hacer, el Ubrique Unión Deportiva quiere ir unos cuantos pasos por delante, adelantarse a todas esas previsiones, y en principio ha abierto ya el plazo de inscripción para lo que va a ser la próxima temporada para todas sus categorías, desde prebenjamín hasta juvenil, y además también ha abierto a la sección femenina, tanto de fútbol como de fútbol sala. Nosotros nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando con la presidenta del Ubrique Unión Deportiva, con Ángela Castro, que ya la tenemos al otro lado del teléfono. Ángela, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero de todo, ¿cómo se encuentra la familia del Ubrique Unión Deportiva? ¿Cómo ha vivido estos últimos meses? Y te lo preguntamos como cabeza visible, ¿no?, de la entidad. Bueno, pues todo, como yo creo que como todo el mundo, en plan confinamiento, porque esto no ha llegado de sopetón. Tuvimos que cortar la temporada. En principio, el último partido se iba a jugar a puerta cerrada y ya ni puerta cerrada. Íbamos a seguir con los entrenos, pero ya tampoco. Y se cortó de supetón y los niños, ya ves tú, en confinamiento, acostumbrados a ir 3 días en semana a entrenar. Y eso, pues, algunos bien porque lo han hecho por su cuenta, pero otro a lo mejor pues no. Pero vaya, yo creo que los niños en general lo han llevado, lo que es el confinamiento, bien. Lo que no están llevando ahora, yo creo que algunos no están llevando bien, es que ya estemos casi en la vida normal y no sigan los entrenamientos, pero es que es imposible. La situación que estamos ahí, la incertidumbre que abrí, es imposible que abrir unas instalaciones para entrenar. Ya no sabemos cómo será la nueva reincorporación, cuando empezará la temporada o cuando empezará la pretemporada, porque ahora mismo no se sabe nada. Hasta ahí te puedo. Entiendo, Ángela, que tanto padres como directivos habrán sido meses en principio fastidiados, ¿no? Y vamos a reducirlo todo a lo puramente deportivo, lo que se refiere pues a una competición en la que teníais muchos niños implicados y muchos equipos ahí peleando por la zona alta. Pero claro, el sentimiento habrá sido entre el fastidio y la angustia, ¿no? Por la situación que se estaba viviendo. Más que fastidio y angustia, la impotencia de que efectivamente era un año que este año teníamos ahí equipos arriba que podían, por ejemplo, los cadetes de Bonilla, yo creo que podían haber quedado también campeones, pero claro, estaban ahí y había equipos que podían haber mejorado también mejor la posición en la que estaban. A lo mejor no llegaba a campeones, pero en vez de estar en la tabla media, subió unos cuantos escalones más. Pero claro, como se cortó esto radicalmente, pues los que iban campeones son los que han quedado campeones, que han sido los benjamines de Soto y los juveniles de Ángel. Que Ángel, como todos sabemos, los juveniles de Ángel han subido de categoría. Eso, gracias a Dios, también alguna satisfacción dentro de la impotencia que tenemos con el resto de los equipos. Claro, pero también era una situación que se esperaba, en cierta manera, por la trayectoria que llevaban los dos equipos, ¿no? Sí, claro, eso sí. Pero queríamos haber llegado al final de temporada, claro. si hubiese metido otro equipo en plan de campeones y hubiésemos celebrado, porque, hombre, la temporada que estaba haciendo todos los equipos de Lubrique Unideportiva, una temporada, yo creo que de las mejores. Y haberla terminado en plan de celebraciones y cosas de esas, pero las circunstancias mandan y es más que todo la impotencia, es que contra lo que nos está pasando o lo que ha pasado o lo que en el futuro no sabemos si llegará a pasar mientras que no haya una vacuna, pues no sabemos, es una incertidumbre, no sabemos. Uh-huh. Bueno, y lo importante es que esto no para y que hay que hacer ya borrón y cuenta nueva. De hecho, creo que vosotros ya lo habéis llevado a cabo porque estáis pensando ya en lo que va a ser la próxima temporada. Habéis abierto ya el periodo de inscripción. Sí, no, ya estuvimos la semana pasada, la Junta Directiva tuvo una reunión en la que se trataron varios aspectos, se cerraron las cuentas del año pasado y se trataron varios aspectos. Y de esta temporada, como no sabemos la incertidumbre que hay, pero sí que hemos dicho de que los niños vayan haciendo sus inscripciones sin realizar el abono de la inscripción de los 62 euros, sino solamente presentar la documentación, que es la ficha de inscripción, junto con la fotocopia del carnet de identidad, junto con la fotografía, más que todo, para cuando Federación diga saber con los niños que contamos. Y este año esperemos contar también con equipos de femeninos, que yo creo que estamos ahora mismo a tiempo, si le damos una poquita de propaganda, a tiempo de conseguir un equipo femenino, que el año pasado nos quedamos a las puertas porque creo que llegamos un poquito tarde, pero yo creo que este año a ver si conseguimos tener equipo femenino, que también está en nuestra mente. Y es eso, la prescripción, los niños ya pueden entregar las prescripciones, recogerlas en los antojos y si quieren entregarlas en los antojos. Y creo que quedamos la junta directiva en que íbamos a tener otra reunión, no sé si a principios de julio, mediados de julio, es que depende de eso, para en principio fijar los entrenadores de cada equipo, a excepción de que de que algunos equipos saliesen doble de un segundo equipo y entonces ya buscaríamos otro entrenador, pero en principio para que más o menos se supiesen ya los entrenadores que tuviese cada equipo, por ejemplo Benjamín, sin saber, porque el tema reacción nuestro es que nunca hemos adelantado a los entrenadores sin saber los niños que íbamos a tener. Pero alguna gente nos han demandado de que fijemos los entrenadores independientemente, sin saber los niños que tengamos o no tengamos, ¿sabes? Lo que quiero decirte, entonces tendremos que tener una reunión, sabes, con los entrenadores que contamos, sabes el horario con los que ellos están y organizar un poco el tema y fijar ya de ahí, pero vaya que las inscripciones están abiertas ya, que las pueden recoger en los antojitos y entregarla. Y ya lo otro, la idea nuestra es esa, tener una nueva reunión con la de la Junta Directiva y fijar ya lo que es un nombre para cada equipo, independientemente después de los niños, que el equipo no sale, pues el entrenador no seguiría, claro está, pero a lo menos intentar, ¿sabes? fija a eso. Y otro de los retos nuestros, como he dicho anteriormente, es el equipo femenino. Bueno, en principio, por lo que nos cuenta, el procedimiento de inscripción va a ser similar al de años anteriores, salvo en el tema de la primera cuota, que se paga... Exactamente, similar, no, igual, salvo lo que tú estás diciendo. En todos estos años anteriores era echar la inscripción y hacer el ingreso de los 62 euros. Y después ya en septiembre, en noviembre y en enero te cobraban las otras tres cuotas de 50 euros. Excepto para los que tienen dos hermanos, hay algunas cuotas que no se les cobrarían por ser de dos hermanos. Sería la mitad de la cuota que se viene pagando una persona. Lo único que, como no sabemos lo que puede pasar, lo que no puede pasar, no es lo mismo como en la inscripción viene el número de cuenta obligatorio que hay que ponerlo o hay que ingresar, no es lo mismo que tú después digas que los niños tienen que ir ingresando los 62 euros a que te lo ingresen y los tengamos que devolver. Es más follón, por eso hemos dicho que las inscripciones con la documentación correspondiente están ahí y esperemos que esto no vaya más y que empecemos la temporada. Bueno, yo creo que en septiembre no se va a empezar, pero bueno, que si se empieza en octubre, ni los entrenos, no sé si se empezará en agosto. Eso es que todo depende de lo que diga Federación. Lo que diga Federación y lo que Sanidad vaya imponiendo. Es que no nos queda otra. Claro, ya decimos, en principio no, esa cuota ya se abonaría una vez que se confirmara oficialmente que comienza la competición, porque ahora mismo estamos, como decimos, en ese periodo, podemos decir, de incertidumbre, pendiente de que pueda haber o no un rebrote después del verano, y todo se ajusta a eso, efectivamente, así es. Bueno, así pues... Eso ya decimos en cuanto a la inscripción, sería la principal novedad para esta temporada. Y el Ubrique Unión Deportiva, por lo que a mí me ha llegado, insiste en lo mismo, que aquellos que vayan a formar parte del Ubrique Unión Deportiva, que quieran formar parte de cualquiera de sus equipos, que formalice la inscripción lo antes posible, porque eso os permite tener más margen para organizar todo el organigrama de la próxima temporada. Exactamente. ¿Sabes? Y eso lo enlazo con lo que comentabas antes, pues si ya sabemos el número de jugadores con el que vamos a poder disponer, más claro tendremos el número de equipos y los entrenadores que vamos a necesitar, ¿no? Efectivamente. Entonces, aquí lo que va a primar ahora mismo, independientemente de que sepamos o no sepamos, cuando se empieza la temporada, porque esto es una incertidumbre para todos, incluso para el comienzo del colegio, del curso escolar también, pero independientemente de eso, lo interesante es que vayan haciendo los niños las inscripciones. Eso es ahora mismo lo que prima y es lo interesante. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues aunque nosotros no tengamos niños suficientes, por ejemplo, el día 1 de julio, o si tenemos la reunión para fijar los entrenadores, pero bueno, aquí lo que va a primar ahora mismo es que los niños vayan haciendo la entrenadora. Entonces se va a ir dando publicidad para que vayan haciendo la inscripción, es lo que va a primar. Mientras antes, mejor, para saber con cuántos niños se va a contar, que yo me imagino que se contarán más o menos alrededor de los mismos del año pasado. Y eso sí que esperamos que sacar este año, sí que sacar un equipo de fútbol femenino y fútbol sala es nuestra intención, ¿eh? Lo que está claro, Ángela, es que pase lo que pase en los próximos meses, a la hora de preparar la próxima temporada, pues se tiene que trabajar desde ya, ¿no? Que es lo que estáis haciendo. Efectivamente, el tema que ya en la reunión que tuvimos la semana pasada, la Junta Directiva, se decidió que había que empezar a que los niños... tú sabes, los niños entre ellos, no, pues yo ya he hecho la inscripción, pues yo esto, para empezar, que los niños vayan haciendo las inscripciones y no esperar como muchos años hemos esperado, muchos niños, muchos padres, hemos quedado a finales de agosto, principios de septiembre, más que todo por saber con los niños que se cuentan, que yo creo que vamos a contar con la misma cantidad de niños, si no más, que el año pasado. Uh-huh. Esas son nuestras intenciones. ¿Teméis que esa incertidumbre que se respira pueda afectar a la inscripción de los jugadores? No, yo creo que no. Si los niños están deseando de irse al campo a correr y a entrenar. A los niños están deseando de irse al campo a correr, a entrenar. Si los niños le dicen, vamos a echar la inscripción, pero nosotros no... la idea nuestra es que empezar en la que Federación nos dé las pautas a seguir. Y yo creo que empezaremos. Esperemos que no entremos como en otras provincias que han de pasar una fase han vuelto a otra fase. Que esto... es que sanidad es lo que marca, que no sabemos... Pero bueno, tenemos que ser positivos y los niños se tienen que empezar a inscribir, pero a escribir sin esperar a finales de julio, ni finales de agosto, ni agosto, sino mientras antes mejor. Solamente tienen que rellenar la solicitud, presentar su fotocopia del carnet de identidad y de una fotografía y presentarle los antojos, que es más o menos el punto de recogida, como siempre ha sido, para que no haya después los niños, ¿no? Siempre ha sido en los antojos y vamos a seguir ahí, para que los niños, tú sabes, entre uno y otro, ¿no? Pues yo he hecho la solicitud, empiecen ya los niños a echarla y no esperar, como algunos años hemos tenido incorporaciones hasta septiembre, finales de septiembre, sino mientras antes se inscriban los niños, antes contaremos y antes podremos organizar la temporada para que cuando Federación nos diga pon, pues ya nosotros tengamos la temporada con entrenadores y niños organizada. Porque hasta el momento la Federación no ha informado de nada, no ha adelantado nada sobre la próxima temporada, ni en lo referente a los cambios que puede traer la competición con los protocolos de medidas de seguridad y esas cosas. Nada, y además ha habido elecciones a presidente de la federación, con que me imagino que mientras que la nueva directiva empiece a tomar, pues me imagino que tardarán un poquito, o lo mismo no, lo mismo empiezan a decidir ya, pero es que también ellos dependen de sanidad. Pero vaya, que por eso digo que yo, independientemente de las pautas que establezca Federación o lo que establezca Sanidad, si nosotros tenemos las inscripciones de los niños, en el momento que Federación diga, pues se va a empezar la competición en octubre, por ejemplo, el 15 de octubre, pues nosotros diremos un mes antes, pues los entrenamientos empiezan un mes antes, como siempre hemos empezado. O 15 días antes, según nos digan, y las pautas también del ayuntamiento, porque el tema está en que la cosa está un poquito complicada a la hora de los entrenos, pero bueno, Patronato Municipal de Deportes, junto con Virginia a la cabeza, yo creo que lo están haciendo ahora mismo bastante bien con la apertura de las instalaciones como la están haciendo. El día que tengamos que ir a entrenar dos equipos al Barbadillo, y porque eso hay que ir a entrenar, desinfectar, eso te lo marca tu sanidad, que es un poquito complicado, pero bueno, ahí tenemos a nuestro Patronato Municipal de Deportes que lo harán perfectamente. La idea, por lo tanto, es tenerlo todo previsto y un paso por delante de lo que pueda suceder ahí y cuando pueda suceder, tenerlo ya todo preparado para el inicio de la temporada. Ángela, vuestro planteamiento esta temporada vuelve a ser ambicioso, ¿no?, para lo que va a ser esa 2020-2021. Y me voy a quedar con lo que comentabas antes, que de nuevo abrís la inscripción para una sección femenina, que el año pasado tú comentas pues que ya quizá llegó un poco tarde, y este año pues queréis sacarla sí o sí, ¿no? A ver si este año se puede poner ya en marcha ese equipo femenino del que lleváis detrás ya algún tiempo. Exactamente, nuestra meta, nuestro año es tan ambicioso como el año pasado. Mientras más equipos sacamos, mejor, pero ahora se aumenta más todavía, porque el año pasado nos quedamos con un poquito mal sabor de no llegar a llegar en su momento a conseguir el equipo femenino, porque yo creo que empezaba muy tarde a darle propaganda y empezaba a castar niñas, y este año esperemos que salga un equipo femenino de competición y eso, esperemos. De hecho, cabe destacar que, por lo que tenemos entendido, se va a incorporar, digamos, a la familia de Lubrique Unión Deportiva lo que hasta la temporada pasada el que fue Lubrique Fútbol Sala Femenino, es decir, vaya a crear también una sección de fútbol sala femenino. Esa es la idea nuestra. Esperemos que las niñas se incorporen tanto por fútbol sala como el por el fútbol 11, uh-huh. A ver si conseguimos sacarlo. Yo uh-huh. creo que estamos a tiempo todavía, que estamos a finales de junio, y empezar ya con el tema, dando publicidad a esas inquietudes que tenemos de que salgan los equipos femeninos. Claro, en un principio lo que hacéis es asumir, digamos, el equipo senior de fútbol sala femenino que compitió la pasada temporada. En principio, insistimos, ese equipo saldría, y lo que estáis pendientes es de poder sacar equipos de fútbol femeninos, sí, sí. en las categorías en las que se pueda, y si no se consigue reunir un número suficiente de jugadoras, se abre la posibilidad de que en vez de fútbol 7 o fútbol 11 sea de fútbol sala. Sí. La idea nuestra es que de algún, o fútbol sala o fútbol 11 de senior, sacar un equipo femenino, empezar por uh-huh. ahí, ya que el año pasado no pudimos conseguirlo, empezar por ahí. Ya según las inscripciones que tengamos de niñas, pues ya vamos viendo lo que va saliendo, esperemos uh-huh. Uno o varios, dependiendo sí, no, de la aceptación. Es lo que te digo con el resto de los equipos, que nuestra idea no es que salga un equipo por categoría, sino uh-huh. tener varios equipos por categoría como el año pasado. Y eso sería lo ideal. Ya decimos que hubiera más de un equipo femenino, que estuviera tanto un equipo senior como equipos de categorías inferiores, lo que le permitiría dar una continuidad a ese proyecto. Bien, vamos a ir despidiéndonos, Ángela, pero antes, como club también estáis, supongo que estaréis muy pendientes de vuestros mayores, del equipo senior y de esos playoffs de ascenso a División de Honor que, bueno, en pocas semanas se van a disputar, ¿no? Hombre, por supuesto, si eso estamos ahí todo el mundo pendiente a ver lo que va a pasar. Esperemos que todo vaya con la idea de que pasen y tengamos al equipo senior en otra categoría, que realmente la temporada que han hecho, si no se hubiese cortado como se ha cortado, yo creo que no necesitaríamos que hubiese de playoff para haber ascendido. Entonces también estamos ahí pendiente, pero pendiente. Yo creo que está todo Ubrique que le guste el fútbol está pendiente de eso. Porque eso sería, bueno, pues esperemos que que ganen el playoff, ascienda de categoría y lo podamos celebrar, ya que no hemos podido celebrar a los juveniles y a los de Soto, por lo menos el equipo senior que ya nos dé esa sanidad para poderlo celebrar en condiciones. Por cierto, con la llegada de la nueva normalidad, ¿hay algún equipo que vaya digamos a celebrar algún entrenamiento o actividad, ¿no? A modo de cierre de temporada. No, nada. Eso la Junta Directiva tomamos la decisión que habíamos terminado la temporada, se había terminado tanto entrenamiento y competiciones, porque también habíamos hablado con el patronato, con la concejala Virginia Bazán, y no es que eso, pero que es lo ideal ha sido lo que hemos hecho. Se termina la temporada y se terminan los entrenamientos, aunque hay algunos entrenadores que querían despedirse de los niños a modo de entrenamiento, pero es que en la situación que estamos no es posible por el bien de los niños y por el bien de todos, y no es posible. Tendremos que tener un poquito de paciencia y esperar lo que diga Federación, y a ver si empezamos la temporada en mes de octubre, empezamos en septiembre, como siempre. Uh-huh. Algunos equipos además empezaron en septiembre. Uh-huh. Y la última, teniendo en cuenta que la pasada temporada, pues la competición se cortó prácticamente a mitad de curso. A mitad. ¿Tenéis uh-huh. pensado que sigan los mismos entrenadores al frente de los mismos equipos, o eso depende ya de varios factores? Eso ya te digo que vamos a tener una reunión con la Junta Directiva, vamos a pedir la disponibilidad que hay de los entrenadores, ya la directiva decide por... según los entrenadores que tengamos, pues decimos, el de mí va a seguir, no va a seguir fulanito, ¿eh? Eso ya depende, eso lo decide la Junta Directiva. Primero, preguntarle al entrenador la disponibilidad horaria y disponibilidad que tienen para seguir, y la Junta Directiva, yo creo que la semana que viene queríamos reunirnos a principios de julio para decir los entrenadores, que después salen dos equipos de categoría, pues ya fijaremos otro entrenador. Bueno, pues recordando que las inscripciones ya se pueden recoger en la tienda de Colosina Los Antojos, Avenida de España número 66, pues nos vamos a despedir y vamos a agradecerte, Ángela, que nos hayas puesto al día, que nos hayas adelantado pues parte del trabajo que queréis llevar a cabo de cara a la próxima temporada en estas condiciones tan tan especiales. Y nada, desearos mucha suerte y que se vaya ampliando esa familia de Ubrique Unión Deportiva. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Y con esto nos vamos a despedir el día de hoy, centrados en la preparación de lo que va a ser la nueva temporada futbolística en los deportes de cantera, en concreto en el fútbol y en ese organigrama que está preparando el Ubrique Unión Deportiva para esa 2020-2021 que esperemos se pueda llevar a cabo. No con toda la normalidad del mundo, porque bueno, pues parece que la cosa no va a ser como antes, pero al menos con toda la que se pueda, intentando que recuperar esas sensaciones y ese ambiente futbolístico que existía antes de toda esta crisis sanitaria. Bueno, nosotros nos despedimos, volveremos pasado mañana con otros asuntos de interés lo relativo al deporte local. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.